comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, Georgina Hassan, artista y docente nacida en Buenos Aires, Argentina, en mayo de 1977, tiene una deliciosa voz que maneja con expresividad. Y hay que decir que la mayoría de estas canciones tienen esa extraña virtud de parecernos ya conocidas a la primera escucha, estado al que aspiran los que cantan. De esa forma opino sobre su primer disco, Primera Luna, editado hace ya unos 20 años, allá por 2005. El álbum incluye tanto composiciones originales de Hassan como interpretaciones de otros autores. Una de las piezas más notables es El Círculo, de Kevin Johansen, una hermosa colaboración a dúo con el propio artista que ofrece una reflexión poética sobre la naturaleza cíclica de la vida y las relaciones humanas. Espero les guste tanto como a mí. Discúlpame, perdóname, para que puedas ofenderte otra vez. Enójate, castígame, para que puedas quererme después. El círculo da la vuelta y al terminar la vuelve a dar. Yo te olvido. Canto y la Palabra. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, les presento a Geneviève Bilodeau, destacada actriz, cantante y autora, compositora e intérprete de Quebec, Canadá. Su carrera abarca diversas disciplinas, incluyendo actuación de voz en publicidad, dibujos animados, videojuegos y narraciones de documentales. Su capacidad para grabar y enviar archivos desde un estudio en la casa le permite participar en sesiones de dirección en tiempo real. Recientemente, Bilodeau ha hecho un regreso a la música con su nuevo sencillo, La Etitia, que representa el inicio de un nuevo ciclo en su carrera y es el primer adelanto de un álbum programado para lanzarse en invierno de 2026. La canción, con una estética folk rock, aborda el legado emocional de las mujeres de su linaje, tocando temas de dolor, coraje y resiliencia. Su interpretación en La Etitia muestra una vulnerabilidad y un rango vocal inexplorado, resultado de un trabajo intensivo en la voz que comenzó en 2020. A lo largo de su carrera, Bilodeau ha sido reconocida por sus papeles en series como Los Momentos Perfectos, Memorias Vivas y Virginia. También fue parte del grupo Ann Victor, que ganó Imperio de las Estrellas Futuras en 1997. Y lanzó su álbum en solitario Jupiler en 2005, el cual recibió críticas positivas. Además, ha estado comprometida con proyectos ambientales durante más de 20 años, destacando su participación en Fundación Rivière y su papel como madrina del Festival de Películas para el Medio Ambiente, su regreso a la música, que está impulsadísimo por un renovado deseo de conectar con su voz y mejorar su salud física y mental. Escuchemos entonces a Geneviève Bilodeau. Je ne comprends pas ce qui pleure au cœur de moi. Ce chagrin je ne comprends pas ce qui pleure au cœur de moi. Rêve, Laetitia, tu m'as rêvé, Laetitia, mais qu'as-tu semé au cœur de Laetitia? Canto y la palabra.